Hola, Charmy Lovers, ¿cómo están? Les tengo una pregunta muy seria. ¿A ustedes les gustan los tacos con salsa de la que pica o de la que no pica? Si responden la segunda, es mejor que a lo mejor no sigan este video porque vamos a hablar del caso de la gentrificación. ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué ya tenemos unos dulces ahí un poco queriendo ser habanero, pero al final es pica fresa porque a algunos no les gusta, sobre todo a los extranjeros? ¿Es buena? ¿Qué impacto tiene en las ciudades, en la economía? ¿Cómo abordar ese tema tan complejo? Quédense y mientras piensan de qué salsa quieren sus tacos, aquí en Cari Charm. Seguramente les suenan últimamente las frases como Gringo, go home, o que todos nos ponemos el penacho de Moctezuma y ahora resulta que no queremos extranjeros. Yo creo que va más allá de si la salsa pica o no pica. ¿Qué es la gentrificación? Y seguramente últimamente este tema está muy en la boca de todos, especialmente en México, que en las últimas semanas hemos estado viviendo movimientos en contra de que los extranjeros han venido a modificar espacios y sobre todo también a modificar precios en la vivienda, en los comercios, en las cosas que vemos, que podemos adquirir en nuestros espacios. Entonces, vamos a ir desmenuzando y les daré mi punto de vista desde varios aspectos. Primero, la gentrificación. Ahorita nos suena como muy del estilo diario y ya es una palabra que usamos cotidianamente, pero esto ya tiene mucho tiempo. Inclusive, la gentrificación la inventó una socióloga en Gran Bretaña desde los años 60, o sea, ya es más antaño. Y esto debido a que el mismo proceso se conocía también en Europa como esta parte en donde ingresan a un país extranjeros de otras nacionalidades a ciertos barrios, colonias, en donde se instalan y por buscar mejoras y condiciones van modificando los espacios, primero urbanos, digamos, calles, alumbrado público, seguridad, y después esto se va extendiendo a otros espacios. Se van instalando comercios, a lo mejor, que van cambiando la dinámica propia del país, de la ciudad, del pueblo. Con a lo mejor otro tipo de comidas, otro tipo de colores, otro tipo de espacios, otro tipo de gente, ¿no? Y después van cambiando y modificando otras cosas, como el tema de la seguridad. A lo mejor en barrios en donde algún extranjero se asienta y después hace colonia y le gusta para vivir, va poco a poco cambiando esta dinámica y después va exigiendo más cosas, ¿no? Mejores condiciones de pavimento, mejor seguridad. Y pues básicamente para no irnos lejos, este tipo de condiciones es lo que está pasando en muchas ciudades, como les comento, desde los 60 se acuñó ese término en Gran Bretaña y Europa ha pasado por procesos de gentrificación. Hasta pues ahora que lo tenemos en México, ¿no? Que es un tema que ha estado teniendo algunas variantes, algunos estarán en contra, otros a favor, pero bueno, vamos paso por paso. Por ejemplo, en España, hace unos años, en Madrid y en Barcelona, también se dieron movilizaciones por parte de la gente local que empezó a lo mismo, a quejarse de que europeos, alemanes, extranjeros como de UK, de Reino Unido, de algunos países con mayor poder adquisitivo, pues se iban a España por las bonitas condiciones, porque pues ahí tenían sol. Al menos en Portugal, España, luego Madrid, Barcelona, Italia también, en donde pues estas nacionalidades se asentaban por las condiciones climáticas y empezaban a modificar estos espacios. Y como las condiciones, si bien hay una condición económica que busca ser equiparable en toda la zona euro, la realidad es que un alemán, por ejemplo, gana más euros por hora trabajada que un español. Entonces, esto les permitía acceder a mejores colonias, lugares, e ir imponiendo como este de cambio urbanístico. Y hubo estas manifestaciones a favor de que se respetaran los derechos de la gente local, se regularan las rentas y bajara los precios fueran más accesibles. Esto también tiene mucho que ver con que van desplazando a los locales. Donde antes vivían ellos, pues se encarece la zona y ahora se tienen que replegar cada vez a zonas más alejadas, en donde pues las conexiones de transporte y servicios no son las mismas. Y esto va creando como esta división aún más pronunciada. Bueno, en el caso reciente, ¿qué pasa después de la pandemia del COVID? El COVID, como todos sabemos, pues primero confinamiento en casa. Y esto cambia las reglas del juego, sobre todo en el tema de los trabajos, en el tema laboral. Porque muchas empresas priorizan la telecomunicación, las llamadas virtuales, el trabajo en casa, para evitar los contagios. A raíz de este suceso que pareciera aislado, la gentrificación adquiere un mayor auge, porque de ahí viene el término de nómada digital. Al estar o al permitirse a los empleados estar más tiempo en casa sin modificar su salario, esto les permite ahorros importantes, ¿no? En transporte, comida, internet, y que a su vez también les abre oportunidades de poder trabajar en cualquier parte del mundo o de la ciudad. Entonces, lo que genera, al menos en México específicamente, es que muchos europeos, muchos estadounidenses, que son nuestros vecinos, al tener mayor flexibilidad laboral y mayor condición económica que les permite el estar trabajando en casa, ganar desde su empresa en dólares, empiezan a ver como una buena oportunidad migrar a otros países de América Latina, donde los costos de vida son menores para ellos con esas condiciones que les estoy comentando. México empieza a ser receptor de estos nómadas digitales. Y pues al principio nosotros como mexicanos lo veíamos como que muy chévere, ¿no? Porque pues venía el extranjero y traía como esta economía, este incentivo y este turismo. Y aparentemente no pasaba nada. ¿Qué empezó a pasar y que a lo mejor no nos dimos cuenta en un inicio? Pues claro, se empezaron a establecer en zonas, al menos hablando de la Ciudad de México, que están muy específicas y que nosotros como citadinos de esta ciudad, quienes la conocemos, sabemos específicamente a qué zonas me estoy refiriendo. La Condesa, el Corredor Roma Condesa, partes de Polanco, la Náhuac, que colinda con Polanco, la Juárez, varias zonas que nosotros empezamos a vivir cómo el entorno se iba cambiando. Mayor conectividad de transporte, rentas cada vez más altas, negocios que emulaban o emulan una simulación de estos comercios más gringos, europeos, con el pan artesanal, café latte, el chai, ¿saben? Esto parece como un poco de broma, pero el impacto que no empezamos a ver al inicio de la transformación de la vida cotidiana de nuestro entorno inmediato, nosotros, empezó cada vez más a ser un problema. Y ahora nos viene a explotar en la cara porque, claro, también con la pandemia, recuerden que vino un boom de todo el tema inmobiliario, pero también con todo el tema de las empresas para vacacionar, que eran con reservación en internet, como Airbnb, que ha tenido como muchos casos de reclamos, que empezó a elevar los precios, al menos en varias zonas, y a obtener beneficios de la venta de inmuebles baratos que compraba Airbnb con su gran capital y después lo transformaba y sacaba muy alta plusvalía. Entonces, esto nos viene a reventar en la cara. Somos de repente conscientes de que hay un problema real, de que estamos hablando de A veces así hasta a manera de chistes como, bueno, te puedes conseguir un cuarto en la Condesa y que incluye pues nada, una cama y un baño y un semi balcón y son 35 mil pesos, ¿no? Pero es real, en realidad a ese sobreprecio es en el que empezaron a elevarse las rentas en ciertas zonas, en estas zonas de la ciudad, que a su vez fue repercutiendo en otras zonas que a lo mejor no veíamos como las clásicas, pero que ahorita estamos teniendo conciencia de que hay otras zonas, como Portales o digo, ya más alejadas, ¿no? Nativitas y todo, que están siendo también cada vez más sujeto a una posible gentrificación, porque evidentemente, pues de las zonas ya gentrificadas se van recorriendo y van gentrificando otras zonas. Entonces, una vez explicado esto, ¿qué es lo que pasó? Bueno, hace 2 semanas se hizo una llamada por parte de grupos de la sociedad civil para hacer una marcha pacífica, que derivó en una marcha lamentablemente no pacífica, ¿no? En donde es válido el reclamo que hacemos como ciudadanos de recuperar espacios que son pues de nosotros, de la gente, ¿no? Esta marcha, pues el lema como insignia es como Gringo Go Home, no tenemos nada en contra de ustedes, pero fue uno de los estandartes. Y en pugna de que el gobierno reconozca la problemática y regule las altas rentas y los altos precios en las zonas, y en contra del desplazamiento de la gente. Hace 8 días vino una segunda marcha, ahora en otra zona, en la zona sur, que lamentablemente también no parecía pacífica como muchos esperaríamos, pero grupos golpistas al final también terminaron haciendo destrozos al sistema de Metrobús, al museo en la UNAM, a varias instalaciones de la UNAM. Lo cual, si bien hay una problemática y es nuestro derecho reclamar que las autoridades regulen el tema, no es la vía correcta hacerlo a través de la violencia a comercios, la violencia también en contra de la misma ciudadanía o de instituciones educativas, como es la máxima casa de estudios. ¿Qué pienso yo al respecto? Es un tema que ha evolucionado, que no es nuevo, que estamos siendo conscientes de que llegó a nuestra ciudad. Y no solo en México, hablemos de Los Cabos. Hablemos de Mazatlán, ¿no? Donde recordarán que también andaban queriendo prohibir las bandas, ¿no? Entonces es como no solo es la salsa que pica o no pica, sino también si algo hace mucho ruido o lleva tambora o no. Es el caso de Yucatán, nuestra Riviera Maya. Es decir, hay zonas en donde sí, nosotros no ejercemos nuestro derecho de recuperar espacios como nacionales, van siendo cada vez más captados por este fenómeno. Que también los extranjeros, digamos, buscan la oportunidad que tienen de ingresar y de pagar como por sus condiciones que ellos desean a través de lo que pueden pagar. Pero no hacer, o sea, o hacer caso omiso de eso y no reclamar una justicia social también es un problema si nosotros no lo estamos viendo. Entonces, no estoy, o lo que yo veo es, no es un problema que se vaya a detener, porque ha avanzado, pero que se puede regular y que estamos en nuestro derecho de exigir a nuestros gobiernos esa regulación. Tampoco implica que empecemos como este tema de xenofobia en contra del extranjero, porque no es así como crece una ciudad, no es así como crece un país. Yo creo que crece a raíz de la diversidad de idiomas y culturas, que también son muy importantes, siempre y cuando prevalezca la dignidad y el derecho de los nativos o de los conciudadanos originales, ¿no? Que se respete, digamos, los valores, la música, las tradiciones, los colores, los espacios, tal y como están diseñados para ser para la gente. Y si bien si esas condiciones se respetan y nosotros las hacemos válidas, bienvenidos sean todos, porque yo creo que todos tenemos cabida en este mundo, siempre y cuando haya un respeto por la dignidad. Entonces, no sé qué opinen ustedes, No sé si ya les ha tocado ir a alguna taquería y pongan cara de fuchi porque no pican nada los tacos. No sé realmente cuál es la posición, si estén a favor radical o en contra, pero espero que esto genere debate y es importante visualizar que tenemos esta obligación nosotros de exigir dónde queremos vivir y cómo queremos vivir, con nuestras tradiciones y con esta dignidad que nos representa a nosotros como mexicanos. Entonces, bueno, pues este fue el tema de hoy. Y si les gusta, pónganme ahí un comentario, hagan debate y pues esperemos ahí que nos veamos pronto con una banda, a lo mejor con tambora o sin tambora, y si no, que se vayan a su país. Gringo Go Home. Aquí terminó el episodio. Carrie Charm, hasta el próximo.